Entendemos que cuando el Señor hace esta comparación del reino de los cielos con un hombre que reparte sus bienes, Él es ese hombre. Amén. Él es esa persona que cuando va a irse de esta tierra para después volver por nosotros, reparte a sus siervos sus bienes, los bienes que son de Él, y se los da a sus siervos. Llama a tres y ¿a cuántos les da? A los tres. A uno le da cinco, a otro le da dos, y a otro, ¿quién se quedó sin talento? ¿Quién? Ninguno. Ninguno se quedó sin talento. A todos les tocó por lo menos uno, de acuerdo a su capacidad. Pero nadie, nadie, nadie se quedó sin un talento. A todos les tocó de a uno. ¿Amén? Yo creo que hasta ahí todos vamos bien. ¿Sí? Tenemos claro lo que sigue. Y todos sabemos que entonces el que tuvo cinco, pues tomó esas cinco, las invirtió y ganó otras cinco, ¿no? El que tuvo dos, pues también las invirtió. Y genera otras dos. Y el que nada más tuvo una, dice la palabra de Dios más adelante que él no, él tuvo miedo y lo enterró. Y cuando el maestro, el siervo, bueno, el señor regresa, esta persona no tiene más que ese talento para entregarle, no lo invirtió ni nada. ¿Amén? ¿Todos vamos bien ahí? ¿Entendemos la parábola? Ahora yo te quiero preguntar, y yo quiero que veas conmigo, el maestro, el señor de esta parábola, cuando repartió los bienes, ¿sabía que uno de ellos no iba a invertir bien el dinero? ¿O no lo sabía? ¿Lo sabía o no? Sí, lo sabía. Y de todas maneras, se lo dio. Ah, ¿y por qué si sabía que iba a fallar y que eran sus bienes y su dinero el que se iba a enterrar y no iba a dar fruto? ¿Por qué no mejor de una vez se lo dio al que tenía cinco y le daba seis? Y evitaba que el tercero fracasara y su dinero no generara por lo menos intereses, dice la palabra. Ay, entonces se quedan muy callados. Dice mi hermana que para darle oportunidad a todos. Esto está tremendo, hermano, porque en efecto, todos somos hijos y el Padre nos trata a todos igual. Para él un hijo no es menos o más que otro, son sus hijos. Y como tal, todos merecen su talento. Y el Señor sabe que no todos lo van a invertir bien. El Señor sabe que no todos lo van a administrar correctamente. Sin embargo, hermano, a pesar de que sabe eso de algunos de nosotros, el Señor nos va a dar nuestro talento. Porque somos sus hijos. Esto está tremendo, hermano. Está tremendo. Porque yo quiero que tú pienses en Dios como creador, en el Padre de la creación, el Dios que creó todo el mundo y el universo con su palabra, que muchas veces las cosas que Él ha hecho, con las cuales creemos que son perfectas y que Él es vencedor de todas sus batallas y que nunca ha perdido una, no siempre ha resultado lo que Él espera. ¿Quieres un ejemplo? Él no creó al hombre para que pecara. Él creó a Adán para que fuera su hijo y para que habitara en su presencia. Hechos 2, Hechos, vamos a buscar la cita. Vamos a buscar en Hechos 17, 26. Hechos 17, 26. A ver, va a poder ahí a César que nos ayude a leerlo fuerte y claro, por favor, con voz de mando y con trompeta. Amén. El siguiente también, el 27, por favor. Amén. De estos dos pasajes, de estos dos versículos, quiero que rescatemos a alguien. ¿Para qué creó el linaje de los hombres? Según el 27. El 27. ¿Para qué? Para eso creó el linaje de los hombres. ¿Para qué creó a los hombres? Pero la Biblia también dice que cuando Dios buscó quien buscara de Dios, ¿qué cree? No encontró ni uno. De tal forma que en Génesis 6, Dios expresa de su corazón y de lo más profundo de su corazón, dejó escritas unas palabras ahí que dijo el Señor, me arrepiento de haber hecho al hombre. Piensa en esto, hermano. el Dios creador de todo, el victorioso y que nunca perdió una batalla, se sintió, ¿cómo decirlo?, mal de algo que hizo, que fuimos nosotros. Y que para pronto no fuimos nosotros lo que él hubiera deseado. Sin embargo, nos creó. ¿Sí, más o menos me estás entendiendo la idea? Vamos a poner otro ejemplo. ¿Recuerdas al rey Saúl? Sí, ubicas al rey Saúl. ¿Quién puso al rey Saúl como rey de Israel? ¿Quién lo escogió? Dios, amén. El mismo Dios que escogió a David y que dijo, me he encontrado un hombre conforme a mi corazón. Y el mismo Dios que dijo, no mires a lo alto de su parecer, porque yo lo desecho, sino que yo miro el corazón. Fue el mismo persona que escogió a Saúl. Y lo escogió de la misma forma. Digo, se encontró uno altote y que sobrepasaba a todos los israelitas por los hombros. Pero de acuerdo a las mismas palabras que él dijo cuando escogió a David, él también tuvo que mirar en el corazón de Saúl antes de escogerlo. Y lo escogió. Amén. Sin embargo, ¿fue Saúl el rey que él esperaba? No lo fue. De tal forma que también él expresa con su corazón y va con Samuel y le dice, me pesa en mi corazón haber escogido a Saúl. Pero él lo escogió, hermano. Y yo te pregunto, ¿Dios sabía que Saúl iba a fracasar con esas palabras, lo puedo decir? Entonces, ¿por qué lo nombró rey? ¿Por qué no de una vez poner a David? A lo mejor estaba muy chico, no lo sé, podía haber puesto mientras ahí a alguien hacer elecciones o algo que reemplazara la época para que entonces llegara directo directo David al trono, el hombre conforme a su corazón. Pero ¿por qué confiar en Saúl entonces? Si vemos a través de la historia, hermano, y si vemos a través de la Biblia, vamos a encontrar muchos acontecimientos que Dios inició, que Dios le confió a los hombres y que no acabaron siendo lo que él esperaba. Sin embargo, a pesar de que él en su sabiduría sabía que eso iba a pasar, de todas maneras lo hizo. ¿Para qué le dio la tierra al pueblo de Israel? ¿Para que pecaran y pusieran ídolos y se acabaran yendo desterrados a Babilonia? Sin embargo, él sabiendo que iban a fallar, sabiendo que esto iba a pasar, de todas maneras los sacó de Egipto y los llevó a la tierra prometida y los metió. Y se las dio. Sabiendo aún que el pueblo de Israel iba a cometer el pecado que él tanto detesta. ¿Sabía Jesús que Judas lo iba a traicionar? ¿Y confió en él o lo trató diferente? De hecho, era el tesorero. El pastor nos ha hablado muchas veces de eso. Judas no era cualquiera de los discípulos. Jesús tenía una especial confianza en él, sabiendo que iba a ser él el que lo iba a traicionar. ¿Qué pasa con Pedro? ¿Sabía Jesús que lo iba a negar? Y se lo dijo. Pero aún así a Pedro le confió su iglesia. Yo quiero que tú tomes nota de esto, hermano. Porque esto está tremendo, hermano. Esto está tremendo. El Dios al que confiamos nosotros, que es victorioso en batallas, le ha pasado esto. Pero de él podemos aprender que no se ha quedado en la derrota, no se ha quedado como un fracaso estos casos, porque él siempre se levanta y hace algo distinto para que su propósito se cumpla. Cuando Adán pecó, cuando Adán falló y entró el pecado en los hombres, él levantó un segundo Adán, que fue Jesús. Y con un plan de redención, ahora tú y yo estamos aquí en su presencia, buscando a Dios, como leímos en Hechos, que era el propósito por el que fuimos creados. Amén. Cuando Saúl falla y es desechado de la presencia de Dios, Dios se levantó un hombre conforme a su corazón, el rey David, que entonces sí hizo y estableció en el pueblo de Israel aquel pueblo que él deseaba. Amén. ¿Sí? ¿Sí me va entendiendo? Cuando Israel pecó, Israel se arrepintió, Dios sacó a Israel de ese lugar de destierro para volverlo a restaurar en su tierra, para volver a levantar los muros, como hace poco leímos, y volver a establecer en él su pueblo. Amén. ¿Sí vamos entendiendo o no? Ahora, ¿qué pasa con nosotros cuando de repente las cosas que nosotros hacemos por Dios no salen como esperábamos? O no salen, fíjate, Dios ha puesto en cada uno de nosotros algo de Dios, algo para que sigamos por Él, que no siempre resulta como Dios quiere. Y yo te pregunto, ¿qué pasa con nosotros en esa situación? ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que a lo mejor Dios puso en ti algo, un ministerio, un don, algo en particular que Dios te confió a ti y que Dios espera de ti algo que tú hagas con Él, que lo administres bien, tomando como referencia la parábola de los talentos que tomamos al principio, algo para que lo administres y dé fruto, y de repente no sale como tú quieres? ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿Vale? Ok, ¿y qué más hacemos? Déjame decirte algo que el Señor ha visto. No te levantas. Hay situaciones, si esta palabra es para este pueblo, es porque aquí está pasando. Y habemos gente que Dios nos ha confiado algo, no lo hemos administrado bien, lo hemos enterrado, y nos sentimos derrotados. Y ya no queremos seguir. Pero hay otros que el puro miedo al fracaso los tiene sentaditos. Este está más fuerte. Este se parecería un poco más al que lo entierra. ¿Sí? ¿Amén? Están muy callados. O se están durmiendo o no me están entendiendo. O qué está pasando. Pero déjame decirte algo, hermano. Y esto está fuerte. El Señor conocía tus resultados. El Señor ya sabía cómo ibas a administrar eso que puso en tus manos. Y el resultado que a lo mejor tú sientes con el que le fallaste al Señor o te da miedo que pase, el Señor ya la conocía. Y déjame decirte algo, de todas maneras el Señor te confió lo que tienes en tu mano. De todas maneras el Señor te dio el talento que ahí tienes, porque lo sigues teniendo, a lo mejor enterrado, pero sigue estando ahí. Tú sabes dónde lo enterraste. Y el maestro aún no regresa por su talento. Aún estamos a tiempo de desenterrarlo y ponerlo a trabajar. Pero yo quiero que tú veas y aprendamos de esto algo, hermano. El Dios en el que creemos, el papá que tenemos, aún a Él a veces no le han salido las cosas. Y no le han salido porque Él sea imperfecto o porque a lo mejor fracase en algunas cosas. Si me permites el término, su problema ha sido que ha confiado demasiado en nosotros. Porque han sido los hombres los que de repente lo que ponen ellos es lo que a veces no se administra como Él quiere. Fue Adán el que pecó, no fue Dios el que lo hizo pecar. Fue Saúl quien decidió desobedecer. ¿Sí? Pero déjame decirte una palabra del Señor para esta iglesia hoy. El día de ayer fuimos los que estamos en la escuela de música, fuimos ministrados en aquel lugar. Y Dios nos daba palabra a cada uno, de a uno por uno nos fue hablando. Y de este mensaje que yo estaba preparando y que traía en mi corazón, el Señor me lo confirmó ayer. Hace como 3-4 semanas, ya tiene como un mes, que fuimos nosotros a un congreso de alabanza, de oración. El Señor habló muy fuerte, muy claro a mi vida. Y cuando el hermano predicaba, él predicaba precisamente de David y Saúl. Y su predicación se trataba de poner a David en su lugar. Y él decía, es que David no era mejor que Saúl. Si eran los dos iguales. Dice, pero sencillamente la gracia de Dios sobre David lo hizo salir adelante. Y el corazón sencillo de David, que se supo arrepentir cuando la regó, fue el que lo tuvo hasta donde llegó. Pero como tal, ni David era mejor que Saúl, ni Saúl era peor que David. Los dos tuvieron su oportunidad. Y yo le pregunté al Señor y le dije, Señor, si tú sabías que Saúl iba a fallar, ¿por qué se lo diste? Y el Señor me dio palabra, y esa palabra es para esta iglesia hoy. Y el Señor te dice, yo confío en ti. Yo confío en ti. Y sé que le vas a echar ganas para que salga adelante. Así que escucha hoy la voz del Señor que te dice, yo confío en ti. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por esa palabra? ¿Recuerdas el caso de Gedeón? ¿Sí? ¿Quién fue Gedeón? ¿Recuerdas la historia, el pasaje de Gedeón? ¿Quién me puede decir cómo estaba Gedeón cuando fue visitado por el Señor? ¿Y cómo estaba? ¿Y recuerdas cómo se presentó el ángel? Y le dijo, osado y valiente. El Señor no te ve como tú te ves, eso lo hemos escuchado otras veces. Porque el Señor confía en ti. Porque el Señor confía en ti. Y si tú crees, hermano, que tus hechos, buenos o malos, te van a hacer que el Señor haga que confíe más en ti o menos, de entrada no es así. El Señor confía en todos. Si tú crees hoy o has creído que a lo mejor tú no puedes servir en la iglesia porque a lo mejor no tienes el talento de los que están en la música, tú no danzas como los que están en la danza, tú no hablas como los que pasan a predicar, o tú no tienes, no sé, algo de Dios como todos ellos, hermanos, es un error. El Señor te dio un talento porque confía en ti, igual que confía el que le dio al 5 talentos. Lo mismo. Confía igual en todos, hermano. Ayer a uno de los jóvenes, a mí me sorprendió y hasta ahorita me sigue sorprendiendo, le decía a Dios, yo creo en ti. Y dije, wow. Y yo quiero que tú me des en esas palabras. Imagínate que Dios llega contigo y te dice, yo creo en ti. O sea, el Dios omnipotente, en el que todo el mundo debemos creer porque Él es todopoderoso, se viene contigo y te dice, yo creo en ti. Pues hoy, esta tarde, el Señor viene y te dice, yo creo en ti. En esta iglesia no hay nadie sin talento. En esta iglesia no hay nadie que no tenga algo de parte de Dios. Y en esta iglesia no hay nadie en que Dios no confíe. Confía en todos. Y tal es así que depositó sobre nosotros una promesa tremenda, que es la que esta iglesia va a crecer e impactar a esta ciudad, a este país, porque confía en nosotros, hermano. Volviendo a la palabra de los talentos, ¿tú crees que este hombre no confiaba en sus siervos? ¿O tú le darías tu dinero a una persona en la que no confías? Bueno, el Señor tampoco. Se la dio a ellos, incluyendo al que no los administró bien, porque confiaba en él. Aún a pesar de sus errores, aún a pesar de lo que él sabía de él, aún así decidió confiar en él. Aún así, hermano, decidió confiar en ti. ¿Qué es lo que te está deteniendo para administrar bien lo que tienes en tu mano? ¿El miedo al maestro? ¿El miedo a regarla? ¿El miedo al fracaso? Porque el Señor se ha levantado aún de las cosas que no le han salido bien. ¿Recuerdas el diluvio? Bueno, pues Dios encontró y se proveyó de un hombre como Noé para reiniciar la humanidad, porque la volvió a reiniciar, pero diferente. Así como al principio había una sola familia, que era la familia de Adán y Eva, bueno, pues en esa arca solamente se salvó una familia. Pero Dios se ha proveído de medios para que el propósito de su palabra se cumpla, a pesar de que a veces algunos de nosotros pues no llevamos a cabo esa tarea. Y el propósito de Dios se va a cumplir en esta iglesia a pesar de los errores que a veces podamos cometer. Pero lo que el Señor quiere decirte hoy es, yo confío en ti. Yo puse un talento en ti y yo sigo creyendo que lo vas a hacer bien. Y yo sigo creyendo que por lo menos lo vas a meter al banco y va a rendir intereses. Pero escúchame, iglesia, hoy creo en ti y confío en ti y sé que lo vas a hacer. Pero es necesario algo, hermano. Es necesario algo. No se me duerman, a ver acá todos. Es necesario hacerlo bien. Si ya Dios nos dice, adelante, confío en ti. Tú tienes tu talento enterrado, está ahí guardado, tú sabes dónde. Es necesario sacarlo, hermano, y empezar a hacer las cosas bien. Podemos decirle, gracias, Señor, porque confías en mí. Gracias porque me diste un talento. Gracias porque me dejaste algo en las manos para que yo administre. Gloria a ti, Señor. Con eso no basta. Es necesario sacar aquel talento, desenterrarlo de donde estaba, limpiarlo si tiene polvo, y entonces empezarlo a administrar bien. ¿Sí, amén? ¿Amén? El Señor nos ha estado hablando a través de esta semana, hermanos. Y yo creo con todo mi corazón que los 3 servicios que ha habido es el mismo mensaje, hermano. El día martes, en la oración, el Señor nos decía que Él quiere que hagamos las cosas como Él dice. Porque es el mismo mensaje, hermano. Ok, tenemos enterrado el talento, algo nos ha detenido, nos hemos tenido miedo, hay algo que no estamos haciendo bien. Ok, a partir de este momento, hazlo como yo digo, hazlo como yo digo. El jueves nos decía el pastor, sean sabios en la guerra, porque el diablo es astuto. Y a lo mejor es el diablo el que te hizo que enterraras el talento, a lo mejor es el diablo el que quiere confundirte para que no lo saques. Sé sabio, hermano. Hoy es día de que le digamos al Señor, perdóname si he enterrado mi talento, perdóname si no he hecho las cosas como tú quieres, perdóname si a lo mejor la promesa que me diste la he olvidado, no la he tomado en cuenta, no he hecho las cosas como tú quieras, hoy te pido perdón y hoy decido ser sabio y empezar a hacer las cosas como tú quieres, como tú dijiste, voy a empezar a guardar tu palabra. ¿Cuántos creen eso de parte del Señor? ¿Cuántos lo quieren hacer? Porque entonces es necesario que hagamos las cosas bien y que las hagamos como Dios manda, como Dios quiere. Amén. Yo te voy a invitar a que busquemos. Vamos a ir al libro de Hechos. Es un pasaje muy conocido en Hechos 1. Hechos 1. Versículo 4, vamos a leerlo todos juntos, ahí sentados. Dice la palabra: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Vamos a leer el 8, que también es bastante conocido. Lo recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. ¿Conocen esos versículos? Si vamos a iniciar de nuevo, tenemos que hacerlo bien. Hemos hablado y el Señor ha dado mensaje en esta iglesia, nos ha hecho énfasis en que somos hijos. Yo espero que para estas alturas tú ya te sientas hijo y tú ya empieces a orar y a buscar a Dios como hijo, porque somos hijos de Dios. Ese tema tiene que estar superado, hermano. Si aún estás batallando con eso, hoy el Señor puede darte ese espíritu de adopción. El Señor puede darte y confirmar a tu corazón que eres hijo. Porque es necesario que entendamos que somos hijos. Y después el Señor nos ha insistido también en que necesitamos la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí, amén? Y yo te pregunto, ¿ya lo estamos buscando? Porque es necesario ser llenos del Espíritu Santo. En este pasaje, en el versículo 4, dice: se esperan aquí tantito, no me muevan las manos. Como les dije la otra vez, primero el Señor les dice y los emociona, les dice: vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenos a todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas y estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo me imagino a los discípulos bien emocionados: ¡sí, Señor! ¡Amén! Así como esta iglesia: ¡sí, Señor! ¡Aleluya! ¡Wow! Y el Señor dice: pero se esperan tantito, momento, de entrada de aquí ni salen, aquí se esperan, porque primero necesitan la llenura del Espíritu Santo. Y a veces lo escuchamos como predicación y decimos: ay, sí, qué bonita estuvo la predicación, pero ya lo estás buscando, porque si no lo estamos buscando, no estamos haciendo las cosas como ahora sí tenemos que hacerlas. Tenemos que empezar a entrar en una dinámica, en un hambre, en una búsqueda constante del Espíritu Santo, no cada culto, hermano, diario. Decía el versículo que leíamos la vez pasada: Dios no le dará su Espíritu Santo a los que lo buscan y claman por él día y noche, y los día y noche de culto, decía el Señor. Lo tienes que empezar a buscar en tu casa. Tenemos que hacer algo para buscar la llenura del Espíritu Santo. Pero les dio más instrucciones en ese versículo. Yo creo que el tema del Espíritu Santo es algo que tenemos que estar insistiendo. Tenemos que estar insistiendo hasta que se derrame. Pero no se va a derramar hasta que tú sientas esa necesidad y esa hambre del Espíritu Santo. Amén. Y tiene más cosas este pasaje, porque dice: no te me vas a mover de Jerusalén. Y yo quise que leyéramos el versículo 8 para que entendamos un poco el contexto. Le dice: se va a derramar el Espíritu Santo como sobre ti, y me vas a ser testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos estaban en Jerusalén y no se tenían que mover de Jerusalén. Y cuando el Espíritu Santo se derramara sobre ellos, tenían que empezar por Jerusalén. Luego sobre Samaria, que estaba ahí cerquita. No, pero Judea, que era su ciudad. Luego sobre Samaria, que era lo que estaba más cerca. Y después, ¿hasta dónde? Pero queremos empezar nosotros hasta lo último de la tierra. Y de regreso le predico a los de Judea, a los de Samaria o algo. Y no es así. Tenemos que empezar, si me permites el término, por el principio. Tenemos que empezar por donde estamos. Y por donde estamos, hoy yo quiero que lo veamos así. No se refiere a esta colonia. Se refiere a tu propia vida. Si quieres que el Señor empiece a hacer la transformación, empieza por tu Jerusalén. Pero ese Jerusalén eres tú. Si tú no cambias, si tú no transformas tu corazón, bueno, si el Señor no cambia tu corazón, lo demás no tiene sentido. Tienes que empezar contigo, por tu Jerusalén. Tú eres Jerusalén. Después tiene que lanzarte a la Judea, que es tu ciudad, que es tu alrededor. ¿Y quiénes son los que están a tu alrededor? A ver, con convicción, a ver. ¿Quién? Pero a esos no los queremos brincar. Ah, no, esos no. Híjole, pues, mi viejo, mira cómo se pone. Así es, hijo rebelde. No podemos salir afuera si todavía en nuestro Judea hay problemas. Ni siquiera puedes empezar a buscar sobre tu familia si tú estás mal. Empieza contigo. Y después, con los de tu casa. Y después, ¿quién estará más cerca después de la familia? ¿Quieres? ¿Amigos? ¿Área de trabajo? ¿Compañeros de escuela? ¿Vecinos? ¿Cómo está la relación con Dios de tus vecinos? Eso sí. ¿Y después? Pues tal vez ya los que no conocemos, ¿no? Empezando a lo mejor por las colonias donde Dios nos asentó. Y la colonia en la que estamos. La colonia en la que vivimos. Pero normalmente queremos salir a predicar allá, a los hospitales, a la colonia y todo. Y yo te pregunto, ¿cómo estás tú? Yo te pregunto, ¿cómo está tu casa? Porque entonces estamos haciendo las cosas no como Dios manda. ¿Se entiende? Sí, estoy siendo claro. Porque entonces, hermano, para desenterrar el talento y comenzar a usarlo, tenemos que empezar bien y hacerlo en este orden. Este es un principio que empieza, que abarca para muchas cosas, hermano. No solamente es una promesa, es un principio. Hasta para orar te sirve. Tienes que orar primero por ti, que el Señor te llene, que el Señor te use. Tienes que orar por tu casa. Tienes que orar por tus vecinos. Y tienes que orar también por la demás gente, pero en ese orden. Yo te aseguro una cosa, para aquellos que a lo mejor de repente no podemos orar más de 20 minutos, si oraras así, podrías superar los 40. Tienes que orar por ti, que el Señor se derrame sobre ti, que la promesa del Espíritu Santo venga sobre ti, sobre tu Jerusalén. Tú eres Jerusalén, tú eres Jerusalén, tú eres el que tiene que ser transformado primero. El que tiene que ser lleno del Espíritu Santo primero. Si Dios te va a usar, tiene que llenarte de su Espíritu Santo para que hagamos las cosas bien. ¿Sí? Cuando ya estés lleno del Espíritu Santo, o cuando, más dicho, cuando hayas clamado por ti, el Señor te esté transformando tu vida, puedes orar por tu familia. ¿Sí? Tus hijos, tu esposo. Cuando tu familia esté bien, puedes orar por tus vecinos. Los que tienes cerca. Los que están al alcance de tu boca para una charla. Esos son los que están más cercanos a ti. Y pues puedes orar por los demás. Hubo un martes de oración que el Señor nos guiaba aquí para orar. Y yo te decía que oráramos por México, pero te decía, de parte del Espíritu Santo, México no es un mapa. Porque cuando oramos nos imaginamos un mapota ahí. Señor, yo pongo las manos a este mapa y ¿quién dice este mapa? Yo te decía, ponle rostro. Porque el Señor no vino a salvar mapas ni territorios, vino a salvar gente. Y tú conoces gente que no es salva. Cuando ores por México, ora también en este orden. ¿Tus hijos son salvos? Amén. Bueno, ¿eres salvo? Quiero pensar que sí. Amén. ¿Todos son salvos aquí? Bueno, entonces a lo mejor pasa al siguiente nivel. ¿Tus hijos, tu esposo son salvos? Si son sí salvos, amén, puedes pasar al siguiente escalón, pero si no, empieza orando por ellos. Tus hijos, tu esposo, tus papás, que no son salvos. ¿Amén? Si son salvos ellos, ¿quién sigue? A lo mejor la familia más cercana, de siguientes niveles, primos, tíos, vecinos. Pero seguimos, Señor, oramos por México. Sí. Pero también hay principios de oración, hermano, que tenemos que aprender a corregir. Déjame hacer un paréntesis a este mensaje y tratar de explicar lo que estoy diciendo. ¿Recuerdas aquella parábola del juez injusto? ¿Sí? Y recuerdas que entonces había un juez injusto y una viuda que tenía un problema y que iba clamándole a aquel juez. ¿Qué le clamaba? Hazme justicia. ¿De quién? ¿Cómo? A ver, otra vez díganlo juntos. Hazme justicia de... ¿Era específica? Tenemos que ser específicos al orar. Tenemos que ser específicos al orar. No es, Señor, salva a México. Señor, salva a Juan. Salva a Pedro. No estoy hablando de los discípulos, a lo mejor estoy... Salva a Sultano, a Mengano, compañeros míos. En mi caso, salva a mi abuelo, que no salvo todavía. Específico. ¿Recuerdas la parábola del amigo importuno que va y le toca a su amigo y le dice, oye, me llegaron unas visitas, ten misericordia de mí? ¿O qué le dijo? ¿Qué le dijo? Dame 3 piezas de pan. ¿Fue específico? ¿O lo dejó hacia él? Bueno, eso fue un paréntesis y un breve cultural. Cuando vayas a orar, sé específico. Una oración eficaz tiene que ser específica. Entonces, hermano, usa ese principio, regresando al tema. Empieza con tu casa. Empieza con tu casa. Empieza contigo. Luego tu casa. Luego tus amigos, tus vecinos. Y entonces sí, Dios va a hacer transformaciones, hermano. Hoy es día, hermano, de que tomes la palabra de Dios que dice, yo confío en ti. No importa lo que tú hagas, Él decidió confiar en ti. No importa lo que hayas hecho, Él sigue confiando en ti. Eres hijo y el Señor te va a perdonar si a lo mejor te alejaste de casa. Te va a perdonar si no han salido las cosas como tú quieres. Ahora tenemos a Jesús intercediendo por nosotros. Y no importa cuántas veces te hayas caído. La Biblia dice que te puedes caer, pero el justo se levanta. No es malo caer, no es bueno tampoco. Lo malo es no levantarse. Porque dice la Biblia que el justo se levanta. Y no una, no dos, no tres. 7 veces se puede caer. Yo diría que al día. Pero de todas, se levanta. Levántate. Desentierra ese talento que Dios sigue confiando en ti. Pero ahora que lo vamos a desenterrar y aplicarlo, vamos a hacerlo bien. Vamos a empezar con nosotros. Si aún no tienes la llenura del Espíritu Santo, empieza contigo, empieza buscándola, empieza restaurando a tu familia, a tus hermanos. ¿Cómo te llevas con tu papá? ¿Cómo te llevas con tu mamá? Si cambiáramos a tu papá y a tu mamá por Jesús, ¿Él estaría contento? Y lo mismo a la inversa. Si Jesús fuera tu hijo, ¿lo tratarías igual? ¿Sería la misma relación? Porque hay transformaciones que México no puede vivir si no empezamos con este principio. Algo que el Señor me daba hace rato y que por lo mismo no traigo las citas, aunque está en Lucas. Yo creo que todos lo leímos, porque está, no estoy seguro, estaba en el plan de lectura de todos, es uno que yo estoy llevando. Pero, ¿recuerdas cuando Dios venía a esta tierra a nacer? Primero tenía que venir una persona. Está en Lucas, ¿verdad? Y debe ser el 1 o el 2. ¿Quién iba a mandar primero para que preparara el camino? ¿Quién? Juan. ¿Y cuál era la tarea de Juan? Hay algo muy concreto que quiero que hoy veamos. A ver, vamos a Lucas. Al 17, 1, 17. Está hablando el ángel con Zacarías y está hablando del nacimiento de Juan. Amén. Vamos a leerlo todos. 17 y dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Para qué? El primer punto, yo quiero que hagamos énfasis en él y nos detengamos. ¿Para hacer qué? Ah, ok. Si Jesús va a hacer una obra en esta tierra, lo primero que tiene que hacer es corregir las familias. ¿No? ¿O por qué era necesario que antes que Jesús viniera alguien más a volver los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres? ¿Por qué? Yo tampoco sé, a ver si me pueden explicar. El Señor me mostraba algo y me daba algo más. Lo primero que Él me decía es, Él se iba a presentar como padre. Y si la relación padre-hijo no era buena en ese pueblo, difícilmente iban a entender a Dios como padre en un sentido bueno. No sé si me voy a entender. Yo creo que me pueden entender aquellos que tuvieron un mal padre. Y de repente vienen y les dicen, es que Dios es tu padre. Y dices, ah, ¿qué pasó? Si mi papá era así, así, así, así, así, ¿a poco Dios es igual? Bueno, pues en esa época pasaba algo parecido. De tal forma que primero tenía que corregirse esa relación padre-hijo para entonces venir Jesús y decir Dios es un padre y la gente dijera, ah, ahora Dios es mi padre. Pero yo no sé cómo estaba la relación padre-hijo en ese entonces, que fue necesario eso para entender la relación padre-hijo. Dios es un padre para nosotros. El diablo sabe que Dios se nos va a presentar como padre y el diablo se ha encargado de distorsionar la imagen de los padres en los hijos. Como dedicaba el hermano pastor el jueves, el diablo es astuto. Dios no puede hacer pasar, bueno, perdón, el diablo no puede distorsionar la imagen de Dios. A lo mejor sí podrá con algunos, pero sí puede distorsionar en todos la imagen de un padre. De tal forma que cuando vienes y te presenta y dicen, Dios es un padre, dices, Señor, que me tocó como padre, a lo mejor borracho, golpeador, todo, así es Dios, no inventen. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Entonces viene primero Juan y restaura o hace que su predicación, los corazones de los hijos se vuelvan a los padres y de los padres a los hijos, porque esa relación requería una sanación. ¿Sí? Pero el Señor me decía algo más. Me decía, es que yo necesito familias bien. Familias que estén en orden. Porque de ahí levanto gente. Y yo te pregunto hoy, ¿cómo está tu familia? El libro de Malaquías, me parece que está en Malaquías 2. No, pero vamos a leer 15. Está hablando Dios y recriminando a su pueblo. En el versículo 14, que era el que quería leer primero, habla de los esposos. Pero el 15 habla de alguien más. Hablando de ellos dos, de un matrimonio. 15. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno, o sea, el matrimonio de dos hizo uno? ¿Por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Entonces, viene Dios y funda funda la iglesia. Y le dice a la iglesia, tú eres la esposa. Y el padre es el esposo. Y luego más adelante hay un pasaje que dice, y esto es un grande misterio, pero así como esposo y esposa son uno, Cristo y la iglesia son uno. Entonces el diablo astuto dice, ok, cuando Jesús vino a presentar a Dios como padre, yo lo que hacía era distorsionar la imagen del padre en una familia y hacer que padres e hijos se llevaran mal. De tal forma que cuando alguien presentara a Dios como padre, iba a haber una imagen equivocada de Dios. Pero ahora resulta que se va a presentar la iglesia como la esposa. Y déjame decirte algo, hay un chorro de cosas encerradas en esa imagen esposo y esposa, que aplican como un reflejo de lo espiritual de lo que ocurre entre Dios y su iglesia. Pero entonces el diablo astuto dice, ahora también voy a distorsionar la imagen del esposo, también voy a distorsionar la imagen de la esposa, vamos a hacer que entre ellos se agarren a patadas, a pedradas, porque cuando entonces Dios hable de la esposa no se van a entender muchas cosas. Cuando Dios hable que es esposo, las esposas van a decir, ¡ja! Y ya se están riendo por ahí algunos. A ver si me estoy dando a entender. Pero mientras el diablo más ataque tu familia, tu matrimonio, menos revelación de Dios como esposo vas a tener. Mientras más Dios acabe tu relación como padre e hijo, menos revelación vas a tener de Dios como padre y de tu vida como hijo. ¿Se entiende? Me expliqué. Por eso tenemos las familias que tenemos. Por eso el diablo hace tanto énfasis en destruir relación esposo-esposa. Intimidad, fíjate, escucha cómo lo digo, intimidad esposo-esposa. Y de repente entender el asunto intimidad Dios-Iglesia cuesta trabajo porque tu intimidad como esposo no es buena. De repente nos cuesta trabajo entender cómo Dios suple, porque la relación esposo-esposa a la hora de suplir no es correcta. Hay un chorro de cosas, hermano, un chorro de cosas encerradas en esta figura. Valdría la pena algún tiempo estudiarlas. Pero ahora Dios te dice, vas a enterrar tu talento, primero vas a empezar por ti y después por tu casa. El corazón de los padres se va a volver a los hijos y de los hijos a los padres antes que se derrame el Espíritu Santo. Y cuando eso se corrija, podremos salir con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. ¿Por qué están tan callados? Vamos a aterrizar ya todo porque se me están durmiendo. Volvamos a todo el tema para resumirlo. El Señor repartió talentos y sus bienes en todos nosotros porque confía en todos. Él sabe quién lo va a hacer bien, Él sabe quién lo va a hacer, eso no le importa. Él decidió creer en ti. En ti y en todos. Que el diablo no venga a engañarte que tú no tienes talento porque lo tienes. Que el diablo no venga a engañarte a decirte que tú no sirves porque sirves lo mismo que el que tiene 5 talentos aunque nada más tengas 1. Y déjame decirte algo, si lo haces bien, del que tuvo 5 podemos entender que puedes recibir más. Porque lo hiciste bien con 1. Él lo hizo bien con 5 y le tocó recibir 1 más. Si tú lo haces bien con 1 también vas a recibir más. Entonces que el diablo no venga a engañarte. Que no venga a decirte que no es cierto. Que no venga a decirte que tú no sirves. Que no venga a decirte cualquier cosa porque esto es una mentira del diablo. Ahora, puede que a lo mejor no hayamos tenido los mejores resultados. Puede que a lo mejor ya hayamos enterrados. A esos el Señor les habla hoy y le dice, hazlo de nuevo. Que sigo confiando en ti. Que sigo creyendo en ti. Desentiérralo. Pero una cosa les pido. Sean sabios y ahora sí háganlo como Dios manda. Como yo digo. Y apliquemos este principio. Empecemos por uno mismo. Empecemos por uno mismo. Empecemos por nuestras familias. Y yo ahí haría la pausa, hermano. Todavía no podemos salir afuera, hermanos. Todavía no podemos salir afuera mientras en casa haya pleitos, mientras en casa haya gritos. Mientras en casa la relación padre-hijo no sea buena. Matrimonios, ¿quieren saber bíblicamente si tu matrimonio va bien o no? Mira a tus hijos en su relación con Dios, porque lo que leímos en Malaquías dice que lo que Dios buscaba de hacer uno de dos personas era una generación para Dios. Yo pregunto, ¿tus hijos son de Dios? Vas bien. No son de Dios, hay que revisar tu matrimonio, porque de dos hizo uno para que la siguiente generación, tus hijos, sean para Dios. ¿Me expliqué? Ponte de pie. Sé específico al orar. Te vas a juntar con tu familia, aunque no lo quieras. Yo te voy a pedir que te acerques con tu familia. El Señor me mostraba, todos vimos, hermano, yo creo que ningún matrimonio me puede dejar mentir, cómo el Señor empezó a trabajar con los matrimonios, hermano, en esta iglesia. Pero algo de eso se está perdiendo. Algo de eso se está perdiendo. Algo de eso se está batallando. Yo puedo decirte con toda la humildad, pero también con el corazón abierto, hermano, que se puede tener un matrimonio como Dios manda. Que se puede tener un matrimonio sin pleitos, sin gritos. Te lo puedo decir porque Dios me ha concedido la gracia de tener mi matrimonio así durante 7 años. Sin ni un grito, hermano. Sin ni un pleito. Y yo estoy convencido, hermano, que eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y cada que de repente oro por mi esposa y le digo, Señor, gracias por esto. El Señor me ha mostrado tantas y tantas cosas de lo que significa ser Dios esposo, iglesia esposa, que se ven reflejados en un matrimonio que se lleva bien. Pero esas revelaciones las tienes que vivir tú. Y Dios te las va a dar hasta que tu matrimonio esté bien. Tus hijos no se van a entregar bien a Dios hasta que tu matrimonio esté bien. Hoy Dios quiere que se hagan las cosas correctamente, que los dones enterrados salgan ya en fruto, pero va a empezar restaurando el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Tiene que empezar por ahí. Tiene que empezar primero en tu propia vida y después tiene que empezar en tu familia. Si tu familia no ha sido restaurada, si en tu familia sigue habiendo problemas, hoy Dios quiere sanar algo ahí. Hoy Dios tiene que sanar algo ahí y lo quiere hacer. ¿Cómo te llevas con tus hijos? ¿Sigues gritándoles? ¿Sigue habiendo pleitos? ¿Te sigue molestando que vengan a la iglesia? A lo mejor quieres que se vayan a otro lado. ¿Cómo te llevas con tus padres, hijos? Porque a ciertas edades eso es de repente más problemático. Cuando Dios escogió a David y dijo, este corazón me gusta, David era buen hijo. Punto. Oílo bien, joven. Cuando David vio, buscó a un rey que supiera a Saúl y buscó corazones, en un buen hijo encontró el corazón que él quería. Porque el padre lo mandaba a cuidar sus ovejas, así como a ti te mandan las tortillas, y lo hacía con gusto. ¿Y por qué se rieron? Vamos a orar y vamos a orar correctamente, hermano. Vas a pedir y vas a pedir específico. Hoy el Señor va a sanar tu familia, si hoy decides creerlo. Vas a orar por tu mamá, por tu papá, vas a orar por tu hijo, por tu esposo. Si es necesario, pídele perdón. Recuerda que las oraciones ni siquiera salen del techo si primero no perdonas. Así que si algo hoy estorba aquí, primero pide perdón o tu oración no va a servir de nada. Hay que hacerlo como Dios manda. Pide perdón. Ora por él y sé específico. Sé específico. Señor, quita los pleitos de esta casa. Yo ya no quiero gritar. Dale paciencia a él. Dame amor por él. Señor, tú sabes que esto me está costando trabajo, pero sé específico. Quítalo de aquí. Arranca toda raíz de aquí. Toda raíz de amargura. Hoy el Señor va a hacer cosas grandes en los matrimonios, en los hijos, en los padres. Las familias tienen que ser sanadas para que entonces la promesa empiece a fluir. Amén. Así que empieza a orar, vamos a dar nuestras vidas.